La mototaxi, mami, la mototaxi. La mototaxi, mami, la mototaxi. La mototaxi, mami, la mototaxi. La mototaxi, mami, la mototaxi. La mototaxi, taxi, tac, taxi, taxi, tac, taxi, taxi, tac, taxi. La mototaxi, taxi, tac, taxi, taxi, tac, taxi, taxi, tac, taxi. Súbete en la mototaxi y te doy jalón pa'l chante. Puede que te pares, que emocionante. Yo te espero, siento que esperarte. El mototaxista enamora al estudiante. A las 12 del mediodía, yo te esperaba en la salida para decirte que te llevaría. Aunque tú me decías que no podías. No ve tu papá, te puede regañar. Y después para salir, permiso no te va a dar. Tú vienes de estudiar, te puedo acompañar. Siempre y cuando sea dentro de la... La mototaxi, mami, la mototaxi. La mototaxi, mami, la mototaxi. La mototaxi, mami, la mototaxi. La mototaxi, mami, la mototaxi. A ella no le gusta la moto, tampoco el taxi. Le gusta dar el rol en la mototaxi. Vente, mami. Se tira fotos a los paparazzi. Sabía que eras de barrio, pero no tanto así. Tremenda chivirica, bichial. Una grupa y tú te portas mal. Tú sabes, pero normal, no lo tomes personal. Si yo sé que soy tu fantasía sexual. Y la flota te piropea, los mayores te testean. Te envidian la fea, lúcete pa' que te vea. Te caigo como la dea, te como donde sea. Dale pa' la rafla conmigo, mototaxea. La mototaxi, mami, la mototaxi. La mototaxi, mami, la mototaxi. La mototaxi, mami, la mototaxi. La mototaxi, mami, la mototaxi. La mototaxi, taxi, tac, taxi, taxi, tac, taxi, taxi, tac, taxi. La mototaxi, taxi, tac, taxi, taxi, tac, taxi, taxi, tac, taxi. Bella que o no, bella que voy pico. Ando a las 5 estrellas, vengo de Puerto Rico. Mami, yo visto cabrón y vuelo rico. Por eso las beso lindas en el culo y en el crito. Ya baile tu bailecito, bailame cuando te sueltes. En la mototaxi, ando muy imprudente. Corro por la tuya, pero es pa' darte fuerte. Tú no perreas sola, vas a pelear con este. ¿Y nos vamos en dónde? Mototaxi. ¿Nos vamos en dónde? En la mototaxi. Y tu gato que no te monte carra. Dile Welly que diga que Red Bull le dio alas. Rapapam, rapapam. Y tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Chula que estás, mamazota, ¿cómo hacemos? Baby, tranquilo, tú me llamas y le caemos. Rapapam, rapapam. Y tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Chula que estás, mamazota, ¿cómo hacemos? Baby, tranquilo, tú me llamas y le caemos. Tra, tra, baby. Bellaqueo, baby, tú estás tuani, ese culo es organi. Tra, tra, baby, bellaqueo, baby, tú estás tuani. Frankie, voy rompiendo, mami. Nos fuimos, 777 quilates. La mototaxi, mami, la mototaxi. La mototaxi es de Frankie Boy. La mototaxi, mami, la mototaxi. La mototaxi es de Steve. La mototaxi, mami, la mototaxi. La mototaxi es de gringo en la casa. La mototaxi, mami, la mototaxi. La mototaxi es de Amaya de Lee. La mototaxi, mami, la mototaxi. La mototaxi es de Maca Music. La mototaxi, mami, la mototaxi. La mototaxi es de Chile. La mototaxi, mami, la mototaxi. La mototaxi es de La Telle. La mototaxi, mami, la mototaxi. La mototaxi es de La Piña. La mototaxi, mami, la mototaxi. La mototaxi es de Muy Balbi. La mototaxi, mami, la mototaxi. La mototaxi es de La Oemba. La mototaxi, mami, la mototaxi. La mototaxi es de Enma. La mototaxi, mami, la mototaxi. La mototaxi es de Saraí. Sin mucha paja, mami, vámonos en la mototaxi. Honduras y Puerto Rico.